Quiero hoy fijarme en un versículo en el que pocas veces reparamos, que es cuando dice: en aquel tiempo, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Muchas veces cuando leemos el Evangelio aparece un versículo que dice: yendo de tal sitio a tal otro, camino de... Jesús era el peregrino, siempre de un lado a otro, de un pueblo a otro, de una ciudad a otra, de una plaza a otra. Él es el que no descansa, no tiene reposo, no tiene una morada permanente, sino que está continuamente en movimiento de un sitio a otro sitio. También ahora, en cierto modo, Jesús va de un lado a otro predicando como entonces. Y en unos lugares encuentra a quien le escuche y en otros no. Pero Él siempre está moviéndose de un lado a otro, hablando, predicando como en aquel momento, de muchas maneras. Pero también sigue recorriendo a los hijos de Dios, buscando corazones en los que su semilla pues siembra. Porque aunque lo haga a través de misioneros, de sacerdotes, de muchos medios, es Él el que nos habla a través de ellos. Es Él el que nos habla a través de ellos. Jesús. Pues que todos nosotros nos fijemos en esta faceta que es muy rápida de decir aquí en esta iglesia, iba de un lado a otro, pero qué duro era un mes y otro mes y otro mes, durmiendo a veces en el campo, durmiendo donde les atrapara la noche. Era durísimo, con calores en los que no apetecería nada, sin poder lavar las ropas, sin poderse cambiar de ropa, y en otros momentos el frío o la lluvia, porque claro, la lluvia te cogía en medio del camino. Así que valoremos este sacrificio de Jesús, verdaderamente durísimo y en el que pocas veces solemos reparar.